Mi nombre es Gonzalo Santos Lewelfil, soy nacido en Ingeniero Jacobacci y hace años que vivo acá en Bariloche. Hago distintos trabajos, desde albañilería, herrería, soy artesano. Y para contar, por ejemplo, un día de mi trabajo en el rubro de herrería, son pedidos específicos, puede ser un banco, puede ser un perchero, en fin. Lo principal es poder dibujar lo que se va a hacer, si va a ser un banco, para ver bien las medidas y los cortes que tengo que hacer. Una vez que hago los cortes, un poco la parte más cansadora por el ruido de las máquinas y todo eso. Y entonces, bueno, ya me dispongo a armarlo, a ensamblarlo. Para hacerlo me ayudo, bueno, lo hago en un banco y una mesa. Para ir montándolo a escuadra, utilizo siempre algunas morsas y sargentos que tengo hechos por mí mismo, que generalmente, según el proyecto, van modificándose, agregándole alguna extensión más para apretar, para dejar escuadra. Bueno, y una vez terminado, ya lo pulo. Siempre, bueno, cuando termino de soldarlo, les pego unos buenos martillazos para... Es como el control de calidad. Si no se despega con dos buenos martillazos, ya está bien soldado. Me dispongo a pintarlo, a pulirlo y ya listo para entregar. Esa sería una jornada en el rubro de herrería. 33 de mano. Otras voces en el aire de tu radio.